Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 17 de febrero. Acuérdate, Señor, de tu alianza. No olvides por más tiempo la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa. No olvides las voces de los que te buscan. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía: con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo, dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda. Sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín, por lo cual Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín: ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz, pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera. Pero tú debes dominarlo. Un día Caín le dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito. Y tú tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo. Y cualquiera que me encuentre, me matará. El Señor le dijo: de ninguna manera. El que te mate a ti será castigado 7 veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, a quien llamó Set, pues decía: el Señor me ha dado otro hijo, en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 49. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra, del oriente al poniente. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No. Yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Te ofreceremos, Señor, sacrificios de alabanza. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel al que hemos de seguir también en el camino de la cruz para llegar a la resurrección. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, hoy jueves, recordando la Santísima Eucaristía, orando por tantos hermanos nuestros que han perdido la Eucaristía. No solo por falta de sacerdotes, sino por el tremendo error del evangelismo, que no aprecia, no cree en la Eucaristía. La palabra es buena, pero no todo es la palabra. Jesucristo, el Hijo de Dios, está presente en su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Por eso oramos también por ellos, por su conversión, para que vuelvan a un camino de fe auténtico. Hermanos, y oramos también para que esta palabra de Dios ciertamente nos fortalezca. Y decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, pues precisamente tomar un estilo de vida cristiano, vivir a fondo la fe. Me comentaba una persona que había ido a un grupo no católico, una iglesia que anda por ahí, ¿verdad? Casa de Dios, creo que se llama, o todos lo sabemos, donde la gente iba a hacer competencia. ¿Qué carro llevo? ¿Soy gerente? ¿Soy subgerente? ¿Dios me ha bendecido? Mire, tengo yo riqueza, bendición. Bueno, un pobre difícilmente puede entrar a un ambiente así. Y hermanos, hoy la palabra de Dios es tremenda, la carta de Santiago. Diga: no hagan distinción de personas. No se fijen en aquellos que están mejor vestidos, mejor comidos, diríamos, más vacunados en el tema, pues, de la distinción de los medios. Ustedes acuérdense que el Señor dice: se hizo pobre. Y naturalmente, ¿por qué habla esto? Porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Difícil es encontrar a Dios en una persona con carencias, no solo materiales, sino a veces también humanas, culturales. La pobreza no solo económica, muchas veces es un problema de falta de valores, en fin. Pero bueno, tener compasión, acercarse a lo que el mundo no se acerca, eso es ir contra la tentación mundana de pensar que Dios está solamente y que el éxito y la bendición. Hoy sucede algo tremendo del Evangelio. Pedro, cuando el Señor pregunta quién es, dice: tú eres el Mesías. Qué interesante, ¿no? Pedro ya había sacado 100 puntos en la clase de catequesis. El Señor le dice después en Mateo: tú serás la piedra visible de la iglesia. Pero cuando el Señor habla de padecimiento, habla de humillación, Pedro dice: no, Señor, eso no te sucede a ti. En el fondo, Pedro es como nosotros y nosotros somos como Pedro. Vamos formando un Cristo a la medida del éxito, a la medida de, bueno, del aplauso humano, de la fama. No es que Dios esté contra la riqueza o la abundancia, al contrario, pero está contra el espíritu del orgullo que puede venir con estas cosas. Por eso que es importante centrar nuestra fe también en la cruz. No porque nos guste el sufrimiento, sino porque sabemos que ahí está el amor verdadero, el amor que se entrega en el buen tiempo, en el mal tiempo, en la salud, en la enfermedad. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿nosotros hacemos acepción de personas? ¿Tenemos favoritismos? ¿O por el tema económico, o por el tema cultural, o por el tema ideológico? Sí, este sí merece, aquel no merece. ¿No asumimos el pensamiento de Dios, que de modo especial busca al sencillo, al que es pobre de espíritu, sobre todo? Y la segunda pregunta es, bueno, ¿a qué Cristo queremos seguir? ¿Al Cristo del éxito? Como digo, hay quienes hablan de un Cristo de prosperidad. La prosperidad no es mala, pero es mentira que la Biblia hable sobre todo de prosperidad. Eso se agarran, estos predicadores se agarran de una partecita que les parece y hacen de ahí todo su tinglado económico, es un negocio esto de la prosperidad, ¿no? O aceptamos un Cristo que también pasa por una cruz, como él se lo dice a Pedro, cuando le dice: apártate de mí, Satanás, le dice, ponte detrás de mí, o sea, comienza a comprenderme desde cero. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que camina con algunos que no le comprenden. Y le decimos: oh Cristo, nosotros también podemos hacernos una imagen tuya a nuestra conveniencia, a una conveniencia del mundo, donde nos encanta aquello que es bueno, elegante, aparentemente perfecto, cuando nada, nada en el fondo lo es. Haz, Señor, que tengamos ojos especialmente de cercanía a los necesitados, a los pobres, y te encontremos presente en ellos. Y haz que no rechacemos la cruz. La cruz, que no es un amor al sufrimiento, es un amor a la entrega. Y una entrega siempre pasa por alguna dosis de dolor, de negación de nosotros mismos. Oh Cristo, que caminas y nos enseñas no solamente la gloria, sino el camino de la cruz. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, dice el Salmo 133, el Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Hace tiempo me decía un sacerdote: mire, pero es que los pobres han cambiado, ¿eh? Se han vuelto de reclamo, de alegato. Bueno, hay tanta cosa tremenda. La pobreza de la que habla la Biblia, pues sí, es pobreza material, pero si se tiene, sobre todo, y esto puede ser alguien que no sea tan pobre económicamente, pobreza de espíritu, poner a Dios como el máximo valor de la vida, eso es lo que a Dios agrada. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que tiene a un Pedro que quiere la gloria, pero no quiere la pobreza de la cruz. Y decimos juntos una vez más: el Señor escucha el clamor de los pobres. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente en la acción, hoy con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. El primero de ellos es revisar si no tenemos acepción de personas. Recuerdo que un famoso novelista decía, bueno, es que hay gente que cae mejor y está más arreglada y bueno, eso no es malo. Es malo hasta que se convierte en una exclusión de cualquier otra persona, que no sea así por cualquier circunstancia. No juzguemos lo externo, juzguemos o vayamos al corazón, especialmente del que tiene necesidades de todo tipo. Y en segundo lugar, el segundo compromiso, busquemos al Cristo completo. Cuidado con estas sectas noveleras de noches de gloria, de casas de Dios, que ofrecen un Cristo de triunfo y triunfo y todo va a ir bien y seremos luz de las naciones. Pero cuando les dices tú, pasen por la cruz de la honradez, pasen por la cruz de la honestidad, bueno, ya nos vemos, otro día hablaremos. No, qué tristeza hacerse un Cristo como quiso Pedro a la medida. Entremos en ese silencio, ahora después de haber hecho nuestra lección divina, pidiendo la asistencia de María Santísima y recordando que siempre tendremos el alimento que nos ayuda en toda prueba, y decimos, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. La lectio divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la lectio divina de hoy con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lectio divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.